así es, aquí estamos presentes, la radio comunitaria de CAO les invita al taller de horno de piedra y elaboración de pan de muerto, ahora para festejar a nuestros muertos, el día martes y miércoles de 12 a 4 en el CAO Xochipilli, Ave del Paraíso número 8. Sus ricos ajos y canela de a 10, ricos y deliciosos ajos, bien asados para la tos, para el resfriado, su deliciosa canelita, con piquete, ¿verdad? Buenos días a toda la gente bonita de San Pedro Mártir, estamos haciendo un poco de radiodifusión de radio comunitaria y les invitamos también a participar en los talleres del caos que se llevan a cabo aquí en el Centro de Artes de Oficio, Xochipilli. Y las actividades para mí, ¿no? Pues, Yo creo que acudir directamente al profesor, ¿no? Porque pues hay yoga para niños, o sea, yo creo que van a y pues les ayuda a porque tiene música todavía, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, ¿qué horario está abierto? Es de 10 de la mañana a 5 de la mañana. ¿Sábado también? Sábado, de 10 a 5 de la mañana. Sí, sábado. Sí, quería contar esa información. Pero de todas formas, ¿no? ¿Aquí está Ave del Paraíso? Número 8 está a fondo. Número 8. Pasando, ¿no? ¿De quién depende la actividad? Es por parte de la ajos de 10 y canela, 10 urlucos, ajos y canela, y a 10, y a 10. Gente bonita y guapa, consuma productos locales, comentemos, de comercio local. Los invitamos al Centro de Artes y Oficios, ubicados aquí en el Paraíso número 8, con sus diversos talleres, yoga, cine, radio comunitaria, encuadernación. Thank you. le regalo un pollecito. Vuelo rojo, pero con mi sus deliciosos nopales de la región alta de Milpalta, ricos y deliciosos nopales. Y adiós la bolsita, sus cebollitas picaditas, sabrositas. Lleve sus deliciosos nopales, gente bonita. Los invitamos al Centro de Artes y Oficios ubicado en Ave del Paraíso. Lleven a sus niños, a sus jóvenes, personas adultas mayores, a sus diversos talleres multidisciplinarios, bodas, cinematografía, radio comunitaria, cartonería. Recordamos que todos los talleres del Centro de Artes y Oficios son gratuitos. Sí. Tienen sus deliciosos miedos. De diversos sabores. Este de ángel. Sí, sí, sí. Tienen sus miedos. Ricos y deliciosos miedos. De madera, limón, queso de ángel, chocolate, vainilla, mantequilla, rosella, queso. Candelita y ajo, tres quesitos, tenis en rodajas, lentes para la banda, flores de colores. Bonito Uruapan, les invitamos a los talleres del Centro de Artes y Oficios Xochipilli, ubicados en Ave del Paraíso número 8, talleres de yoga, el taller de horno. Igualmente los invitamos a festejar con nosotros el 1 y 2 de noviembre, que vengan aquí a consumir a la Tlapalería Paraíso, ¿sí? Donde encontrarán de todo para reparar sus casas, los hogares y mantenerlos siempre chulos. Thank you. Compre gente bonita, ropa bonita y barata. Thank you. tiene sus deliciosas nieves, guamamé, limón, beso de ángel, chocolate, vainilla, Nutella, grosella, queso. Los invitamos al Centro de Artes y Oficios Xochipilli, ubicado en Ave del Paraíso número 8, a que conozcan sus múltiples talleres. Recuerden que la cultura transforma, el arte enamora. Los esperamos. Recordamos que todos los talleres que se imparten en el Centro de Artes y Oficios son gratuitos, yoga, apreciación cinematográfica. Gente bonita y guapa, les invitamos al taller de horno, de piedra y elaboración de pan de muerto que se imparte los martes y miércoles de 12 a 4 en el CAO, Centro de Artes de Oficios Xochipilli, Ave del Paraíso. Recordamos que todos los talleres que se imparten en el Centro de Artes y Oficios Xochipilli son gratuitos para que invite a toda su familia a unirse a este centro comunitario. lleven sus flores, hermosas las flores, para que lo limpien el aire de su casa, para que se vayan todas las malas vibras a ese centro. Bonito es rata, compre la barata, rata bonito y barata, con sus natales, desde lo alto de la falta, su bebita, todas las que necesitan para fregar aquí en la platanería, paraíso. Thank you. Lleven sus tenis, sus zapatos bonitos y baratos. Lleven las ofertas, las promociones. Se le da la señal para mí la vida, ¿verdad? Lleven tenis bonitos y baratos, sangrientos, sus playeras, flores para adornar la casa, limpiar los aires. Su ropa bonita y barata. Thank you. al Centro de Artes y Oficios aquí, a Chiquilla, a Valparaíso, hay múltiples talleres para toda la familia, ¿no? Y todos los talleres son gratuitos. Thank you. fondo. Una vez más, por aquí andamos, aún no nos vamos, los invitamos al Centro de Artes y Oficios Xochipilli, que se encuentra en el de Paraíso número 8, a todos los talleres, para toda la familia, todos los eventos son gratuitos, realmente que nos acompañen el 1 y 2 de noviembre. Ha sido un placer estar con ustedes. Los esperamos en el Centro de Artes y Oficios Achapina, ubicados aquí en Ave del Paraíso número 8, para que conozcan sus instalaciones y los múltiples talleres. Les recordamos que todos los talleres son gratuitos para que lleguen a su familia. Ha sido un placer poder compartirlos con ustedes. Hasta luego.